Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Esta tarde la dedicaremos íntegramente a esa fiesta, ese fiestón, ese encuentro llamado Hula Rock Party en esa séptima edición que se celebrará el 1 de septiembre en nuestra querida Vega Baja. La fiesta con más color y gusto por el rock and roll que existe. Así que esta tarde desgranaremos su cartel, pero además también pincharemos algunas de las rodajas de vinilo que un servidor se llevará para su sesión también allí en este festival, para deleite de todos los presentes. Y para uno mismo, claro está. Y bueno, en vuestra sección favorita desde México, desde Ciudad de México, sección dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akasok, llamada Tratamiento de Shock, tendréis a Desonoras. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Ford. Lárgate, es mejor así. Cuando me veas llorar, no es tristeza, así que déjame en paz. Soy la más mala de las chicas, pavo de aquí. No me sigas de cerca si no quieres sufrir. Te vas a arrepentir. No quiero ver en mi mente tus besos, ni en mi espejo tus reflejos, ahogándomelo. Solo te pido que te alejes de aquí. Soy la más mala de chicas guapas de aquí. Mi corazón se ha vuelto de piedra y mi amor es la hiedra que te atrapa. Lárgate, es mejor así. Cuando me veas llorar, no es tristeza, así que déjame en paz. Soy la más mala de las chicas guapas de aquí. No me sigas de cerca si no quieres sufrir. Te vas a arrepentir. Sí, amigos, este festival, el Hula Rock Party, con más gusto por el rock and roll y más color que existe. Y no es por sus coches americanos, ni por sus preciosas chicas hula ofreciendo fruta, ni por la sensualidad de sus bailes burlesque, ni por las bandazas y pinchadiscos que participan. Tampoco es por la piscina, ni por el buen rollo que se respira entre rockers, rockabilly, surferos y familias, y todo amante de la buena música que se da cita ese 1 de septiembre en nuestra querida Vega Baja. No es por nada de esto, sino por todo, por esa mezcla de todo ello que Irene y Toño lo han sabido fusionar para crear un ambiente mágico con mucho color y diversión a tope. Y además solidario. No se puede pedir más. Hula Rock Party el próximo 1 de septiembre. ¡Uh! en nuestra querida Cox, en ese polígono Moss de Bow, del Bow, en un entorno, en un lugar llamado Chill Out Vega Blue. Hemos empezado con uno de sus participantes, uno de sus protagonistas, la banda Patri and the Grazers, rockabilly desde Castellón. Comenzaron en 2007 como quinteto, después un cuarteto llamado Soul Cats, luego trío, llamándose Patri Love Trio, para en la actualidad volver a ser cuatro almas rockeras, ya como Patri and the Grazers. Siendo sus componentes Patri Palau a la voz principal, Aitor Vicent al contrabajo, David Gómez a la batería e Iván Bordás a la guitarra. Protagonistas de la séptima edición de este Hula Rock Party, 1 de septiembre, Patri and the Grazers, y continuamos con otra descarga. Baja la bandera, pisa a fondo el gas, rugen los motores, aceleran los pistones, oigo el latir del carburador. Voy como una flecha, pero no estoy satisfecha, morderás el polvo a mi alrededor. Tengo diablo que me grita, caminado, vamos allá al gas, que tú puedes más. Escape libre al sonido infernal. No puede estar muy lejos el final. Rugen los motores, aceleran los pistones, oigo el latir del carburador. Voy como una flecha, pero no estoy satisfecha, morderás el polvo a mi alrededor. Tengo al diablo que me grita, caminado, vamos allá, casi no mires atrás. Como decimos, amigos, esta tarde aquí en el garito de Gruay estaremos destripando el cartel del Hula Rock Party, además de algunas rodajas suculentas que nos hemos traído para pinchar. Y en vuestro tratamiento de shock tendréis a The Sonoras. Hemos empezado con Patri and the Grazers, protagonistas en este Hula Rock Party séptima edición. Como decimos, se celebrará en el Chill Out Vega Blue en Cox, en el polígono Moss del Bow. Y donde también tendréis a más bandas que después comentaremos: los Deformes, Roan de Schoolboys, Barnes Duo, Radioactive Kids, The Fabulous Bluesers, Bailes Polinesios por Aura Danza, Burlesque, Pinchadiscos, Piscina, en fin, un festival en condiciones donde hay un ambiente inmejorable. Y continuamos con Barnes Duo, compuesto por Eloisa Cabrero a la voz y Fred Peje a la guitarra. Interpretan un elegante y escogido repertorio compuesto de blues, jazz, swing, versionando grandes estándares de la época de los 30, 50 y 60, como Ruth Brown, Memphis Mine, Django Reinhardt o Ella Fitzgerald. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Estos son Barney's Duo y aquí está Nagasaki. A ginger and dynamite, there's nothing but dynamite. Back in Nagasaki, where they feel the truth of Aki and the women work a wackadoo. They got a way to entertain. Hurry, hurry, hurricane. Back in Nagasaki, when they feel the truth of Aki and the women work a wackadoo. Fujiyama, Gatimama, then you're traveling Chris. Epic goes a shooty shoulder, da da da down, doobie doo. They got a wake and entertain. Hurry, hurry, hurricane. Baggy Nagasaki, when they feel it to the baggy and the women with the work I do. There's nothing that at night. Back in Nagasaki, wonderful to the back and the women with the walk I do. They got a way to entertain. Hurry, hurry, hurricane. Back in Nagasaki, wonderful to the back and the women with the walk I do. Fujiyama, got to mama, then you're traveling, Chris. If I go, that shoot a shoulder, that, that, that, down, doobie doo. They got to wake and entertain. Hurry, hurry, hurricane. Back in Nagasaki, for the fellow to the baggy and the women with the work I do. Back in Nagasaki, when the fellow to the baggy and the women with the work I do. Hula Rock Party es un festival donde se llena de un montón de sonidos y esa mezcla, ese colorido es lo que le hace un festival diferente, lleno de, pues es de rock and roll, de jazz, de blues y swing, como con esta banda Barney's Duo, pero bueno, también hay garaje, surf, psicobilly. Tendréis también best bikes, stands, food trucks, piscina y zona de relax, tattoos, hula girls, bicis choppers y coches americanos, entre muchas otras sorpresas. Y nosotros continuamos con esta banda desde Madrid, Barney's Duo, y con la canción Sweet Baby of Mine. Baby, big sweet baby of mine. Been so long without my baby. Sometimes I feel I'm blind, gone in out of my mind. I live in this town and early next morning. Big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now. Baby and me, happy till the end of time. Baby, big sweet baby of mine. Been so long without my baby. Wish sometimes I feel I'm blind, going out of my mind. Long ago, if I had $1 million, I wouldn't be worth a dime. If I could spend that $1 million with my Valentine, that's why I'm gonna home to see my baby, big sweet baby of mine. Been so long without my baby, which sometimes I feel I'm blind, going out of my mind. Sometimes I feel I'm blind, going out of my mind. I ain't going out of my mind. en esta séptima edición del Hula Rock Party también estarán Los Deformes con su Garaje Surf y presentando nuevo EP, Unas Vacaciones Estéreo Galácticas. Ellos son Los Deformes. Amigos, después de ese gran debut, Saturno 5 de Los Deformes vuelven a la carga haciendo de las suyas, esta vez con estas Vacaciones Estereogalácticas en ese planeta diversión. Y que estarán presentando en el Hula Rock Party en esta séptima edición en Cox el próximo 1 de septiembre. Hemos escuchado Los Deformes Stomp y vamos con el primer corte de la cara B de este nuevo EP de Los Deformes llamado La Maldición del Hombre Lagarto. Depredador, wow, yo soy el hombre lagarto y tengo la más bandas que también se darán cita en esta séptima edición del Hula Rock Party, el 1 de septiembre en Cox, en ese Chill Out Vega Blue, donde las anteriores ediciones. Será pues una banda conocida por todo el Levante de Psychobilly, o Psychobilly llamada Radioactive Kids. Y nosotros hemos seleccionado esta versión, que todo el mundo vais a reconocer, Un día en Texas. Y otra banda que también viene de Madrid son Raw and the Schoolboys. Tú fuiste mi pequeña hooligan, hooligan. Salías por las noches a la caza cuando estaba. Dijiste que no volvería a pasar. Mi dulce y tierna niña hooligan, hooligan. Te acercabas a las masas y esperabas un descuido, mi pequeña. Dijiste que no volvería a pasar, hooligan. Tu secreto conservabas, tus amigos preguntaban y tú, ja, ja, sonriente, mi pequeña hooligan. Mi Ahí estaban Roan de Schoolboys, que también estarán tocando en este gran festival, Hula Rock Party. Recordamos el próximo 1 de septiembre en el Chill Out Vega Blue, el de anteriores ediciones, lugar en el Polígono Industrial Mos del Bou en Cox, Alicante. Y donde además de los Roan de Schoolboys estarán Patrian de Grazers, Los Deformes, Radioactive Kids o The Fabulous Bluesers. Un montón de actividades, stands, coches, food trucks, en fin, chicas hula y también habrán, bueno, bailes burlesque como Coco de Moore, Roxy Devil o Cherry Kelly. A partir de las 12:30 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y amenizando también a los platos estarán Psycho Dark, Gamba DJ y un servidor, Paul Fuz, con bandas como esta. The Wavy Gravies. Continuamos con otra bandaza aquí en el garito de Gruay en Vega Baja Radio. Estamos hablando de ese festival Hula Rock Party. Hemos desgranado su cartel y ahora pasamos a la parte de pinchada vinílica de un servidor, Paul Fuz. Hemos empezado con esta, como digo, esta bandaza y un LP, King of the Underground, editado en Family Spree Recordings, que bueno, nos ha venido bastante reciente. Reciente, caliente, caliente. Hemos empezado con este Karate, los Wavy Gravies. Esta banda con antecedentes en otras como Los Hijos Bastardos de Peter Lorre y de All Night Workers, los hermanos Martín y Jorge Lorre, comienzan en nuevo proyecto a comienzos del 2014. dando unos conciertos de auténtico rock and roll, donde se podían escuchar versiones de Fireballs, Ling Rai, Floyd Daykill Combo o Guitar, Johnny Guitar Watson. Nosotros vamos a continuar con dos temas más de su cara A. Hemos escuchado Karate y vamos a piñón con dos seguidos, Wild Wild Wild y I Stay Away, los Wavy Gravies. Wavy Gravies con este Kings of the Underground, este largo que estamos flipando con él. Wild Wild Wild y escuchamos este I Stay Away. Y continuamos con los Royal Roster después de estas descargas de los Wavy Gravies. Otra bandaza os tenemos preparada después de ese sorprendente single debut, I Can't Breathe, Breath, en Sunflower Records. Vuelven con su fórmula de rhythm and blues, Southern Soul y Frat Rock and Roll, para no dejar de bailar. Vamos a escuchar sus dos cortes de la cara A, No Luches Más y Run, Clarence, Run. Ellos son Royal Roasters. No luches más contra nuestro amor. No luches más contra nuestro amor. Un día más no puedo esperar. No luches más contra nuestro amor. Y no sé qué hacer cuando te hablo y no me escuchas. Apenado me vuelvo loco. No podemos avanzar. Esas dudas, las excusas debes superar. Tienes que tener valor. No lo dudes más. No luches más contra nuestro amor. No luches más contra nuestro amor. No sé qué hacer cuando te hablo y no me escuchas. Apenado, me vuelvo loco. No podemos avanzar. Esas dudas, las excusas debes superar. Tienes que tener valor. No lo dudes más. No luches más contra nuestro amor. No luches más contra nuestro amor. Un día más no puedo esperar. No luches más contra nuestro amor. No, no, no luches más contra nuestro amor. No luches más. No, no, no, no, no, no, no, no, no luches más. Cuatro nuevas canciones donde la banda sube varios peldaños en la búsqueda de su estilo propio. Guitarras salvajes, un saxo vibrante, ritmo irresistible y el sentimiento puro lleno de alma que contiene cada nota de este nuevo disco. Royal Roasters, vamos con Run, Clarence, Run. Yeah. Well, well, well, baby, I wanna be your man. amigos. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Acasoc desde Ciudad de México, y esta vez es a cargo de las sonoras. Y nos dice que para muchos especialistas, actualmente en la Ciudad de México concentra la mayor cantidad de bandas de música surf del mundo, lo cual resulta paradójico si se considera que se trata de un lugar sin playas. Pese al apogeo que existe por el género instrumental en México, la parte negativa es que la mayoría de las agrupaciones son efímeras y no dejan constancia de su trabajo. Pero dentro de esta nueva generación de conjuntos mexicanos de música surf, uno de los más destacados es The Sonoras. Este 2018, el cuarteto proveniente de la Ciudad de México presentó su segundo EP titulado Baile del Silencio, del que se desprende el tema del mismo nombre y en el que The Sonoras muestran unas reverberantes guitarras que invitan enfrentar las olas del mar. Continuamos aquí en el garito de Gruay en vuestro tratamiento de shock, y esto es The Sonoras. Algo que caracteriza a The Sonoras es que su estilo de música surf también le suelen agregar pequeñas dosis de western que recuerdan a las composiciones del italiano Ennio Morricone para los films de Sergio Leone. Un claro ejemplo de es la canción Memorias, que se encarga de abrir el nuevo material del grupo mexicano. Continuamos con The Sonoras y este tema llamado Memorias. Con 5 años de trayectoria, The Sonoras se ha posicionado como una de las promesas de la música surf en México, gracias a lo cual su segundo EP fue producido por Crunchy Acapulco, guitarrista del legendario conjunto de Lost Acapulco. Para finalizar vuestro tratamiento de shock, nuestro amigo Rodrigo nos tiene preparado una descarga dentro de este material que incluye La Danza de los Espíritus, una composición serena y perfecta para la introspección. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock con The Sonoras. We'll be right back. Bueno, amigos, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado a las 9 de la noche. Estarán Liza, Colby, Sound, directamente desde la fiesta presentación de la Azquena al TNT Blues en Cox. Parte chamán, parte seductora, Liza Colby nació para ganarse el manto de la reina del rock and roll. Su música es para los sábados, como para la noche de los pecaminosos. Música desgarradora, música de liberación sexual. Ese es el sonido de Liza Colby y estará este sábado a las 9 de la noche en el TNT Blues de Cox. La semana siguiente, viernes 29, nuestro querido Otto estará tocando en la Gramola de Orihuela, concierto gratuito. Continuando, pues tocando su nuevo EP llamado Whatever. Rescatando también temas de su debut, Red Line, Otto, 29 de junio a partir de las 11 de la noche en la Gramola de Orihuela, entrada gratuita. Y nosotros continuamos aquí en El Garito, los últimos minutos que nos quedan del programa para dedicarlo, como decimos, a esa pinchada que ofreceremos en el Hula Rock el próximo 1 de septiembre en las inmediaciones de Cox, aquí en la Vega Baja de Alicante, con temas como este. El gran Benny Joy. Well, it's Saturday night and I'm feeling fine. Maybe somebody's down on Boston Vine. Talked about a party that was over town. Little chicks had better look out, cause we'll soon be coming around. We're gonna crash the party. Crash the party. Crash the party, and you better let us in. Crash the party, boy. You know we've gotta run, we're gonna crash the party. Crash the party. Crash the party, and you better let us in. Crash the party, and you better let us in. Sí, amigos, programa especial hoy en el Garito de Gruay, dedicado a ese pedazo de festival que se celebrará el 1 de septiembre en tierras vegabajeras, en Cox, que será el Hula Rock Party en su séptima edición. Y vamos a hacer como Benny Joy, vamos a hacerlo trizas esa fiesta, Crash the Party, pinchando pues bandas como esta, que no vais a dejar de bailar. Ellos son los Twangs, con este Playing Fabs, tocando sus temas favoritos. Un par de temas y cerramos el garito. Los Twangs. Terminamos este penúltimo programa de la octava temporada del Garito de Gruay con Bailando con los Twangs. Y dejamos los singles ahí en el tintero para el próximo programa. En esa sesión sobran las palabras y despedir el miércoles que viene en directo también la octava temporada del Garito de Gruay. Bueno amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en este especial del festival, esa fiesta inmejorable con un ambiente y una audiencia espectacular. Hula Rock Party 1 de septiembre, séptima edición. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía y en Radio Almaina, en Granada, esa radio independiente y libre, el jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nos encontráis también en iVoox, en Vega Baja Radio, en esa plataforma, y estamos todos los programas que formamos parte de esta gran familia Vega Baja Radio. Y bueno, y también nos podéis seguir a través del muro de Facebook como un servidor, Paul Food, o como el garito de Gruay. Y ahí vamos colgando los programas. Como digo, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.